sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa, es fresa, o sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. y 47, y estamos acá con la presencia de Ricardo Di Mario en la pesquisa. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Debo? ¿Qué dice usted? Bien. Hola, Floppy. Buen día, Ricardo, bienvenido. Es un placer, como siempre, más recuperados, ¿no? Porque la vida sigue, hay que ir para adelante. Acá estamos. Y bueno, nos está pasando algo en el mundo. Que es, ¿qué no nos está pasando en este mundo? Sí, yo te escuchaba cuando entraba. Y me hiciste recordar a mi abuelita. Mi abuelita decía que se venía al fin del mundo. A veces me parezco a abuelita, a una abuelita. Sí, tengo el alma de abuelita. Sí, se venía al fin del mundo. Pero bueno, es probable que eso ocurra. Yo espero no verlo, pero no importa. Que nos encuentre bailando, ¿no? Sí. Igual si no. Yo creo que nos encuentre bailando estaría muy bien. Me encantaría. Bailando estaría buenísimo. Como dice una canción. Bueno, che, lo cierto es que eso, entre las cosas que nos pasan, también está estas elecciones que ocurren en el gran, con muchas comillas, país del norte. Y bueno, entonces se nos dio por jugar con la realidad, con el presente, el pasado y por supuesto la literatura. Así que traemos un cuento. Ajá. El ruido de un trueno, de Ray Bradbury. ¿Nos lo va a leer? No, lo voy a comentar como siempre, alguna partecita voy a leer porque nuestro tiempo nunca alcanza. Pero tenemos una columna preparada ahí con musiquita, así que ahí vamos. El ruido de un trueno. Safari en el tiempo, Sociedad Anónima. Safaris a cualquier año del pasado. Usted elige un animal, nosotros lo llevamos allí y usted lo mata. Eccles. Eccles es el personaje. Y entre los primeros momentos que entra esta empresa para viajar en el tiempo y ir a un safari y matar con su escopeta a un dinosaurio, un tiranosaurio rex, los oficiales, los dueños del lugar, comentan que el día anterior hubo elecciones en Estados Unidos. Y dice: infierno y condenación, murmuró Eccles, con la luz de la máquina en el rostro. Una verdadera máquina del tiempo, sacudió la cabeza. Lo hace pensar a uno que si las elecciones hubiera sido de otro resultado, yo estaría acá buscando evadirme de este momento. Gracias a Dios, ganó Kate. Será un buen presidente. Sí, dijo el hombre detrás del escritorio. Tenemos suerte. Si hubiese ganado Deutscher, hubiese ganado también... la peor de las dictaduras en toda la historia de este país. Él es militarista, racista, antihumano, antiintelectual. La gente nos llamó ayer preguntando si era posible viajar a 1492 para irse de este momento, si eso hubiese ocurrido. Por supuesto, no nos ocupamos de eso, solo hacemos safaris en el tiempo. Ahora su única preocupación es matar al dinosaurio, dice Eccles. Exactamente. Bueno, esta es la introducción del cuento que, por supuesto, nosotros siempre invitamos a la lectura. Les pido, por favor, a los amigos, oyentes, que lo busquen. Está en PDF, lo pueden bajar. ¿Cómo es el nombre? El ruido del trueno. El ruido. Pero también está conocido con otro nombre, con el que se hizo famoso. A ver, ¿quiere que se lo googlee acá? No. Bueno, sí, me encanta que usted haga eso y nos haga un poco el Pero vos lo sabés, era una pregunta retórica. Sí, ¿no? es una pregunta retórica porque de alguna manera es el tema de hoy, que es el mito. Yo le voy a agregar el mito del efecto mariposa. Chan, chan. Entonces ahí sí les pido a mis compañeras que me ayuden a descifrar a qué conocemos con el efecto mariposa. ¿Qué conocemos del efecto mariposa? Nada, no te voy a mentir. Nada. Bueno, el efecto mariposa es parte de una teoría que después se trabajó bastante en los años 60 acerca de la teoría del caos. Ajá. Cualquier decisión que tomemos, cualquier acto, como nos enseñan nuestros padres, que llevemos adelante tiene consecuencias. Y es, de alguna manera, me juego hoy a decir que es un mito. Acerca concretamente de lo siguiente. ¿Estamos hablando de karma? No. No, okay. Estamos hablando de ciencia, pero que no termina de comprobarse. Bien. Es que está en el filo de que esto puede ser así o no. Porque usted que viene de las ciencias sociales sabe que todos los eventos siempre son multicausales. Uh-huh. Bueno, uh-huh. Y esta sostenibilidad... Hay veces que las cosas de hecho no tienen esta causa. Ni causa, muchas veces ocurren azarosamente. Es más oriental en esas cosas también. Bueno, está bueno, se lo tomo. Pero lo que se conoce en el mundo como el efecto mariposa es que si usted hace cualquier alteración en el presente, cualquier decisión que hoy tome puede modificar el futuro. Por ejemplo, si se me vuelca el agua acá. Sí, es posible que dentro de un tiempo gane otro presidente de las elecciones. No, ¿qué voy a hacer? Eso es un mito. Bueno, por eso es que el título de hoy es el mito del efecto mariposa. Bien, bien, Debo. Lo cierto es que todo esto nace de un cuento, viene de la literatura, viene de un cuento de la ciencia ficción. Mira vos. Nada más que de este señor que siempre quisimos mucho desde niño porque nos regalaron tempranamente un libro que se llamaba Las Doradas Manzanas del Sol. Ajá. A los 16 años una compañera, una amiga, que sabía que nos gustaba la lectura, me regaló Las Doradas Manzanas del Sol. Se había editado en 1952, eso lo googleé ayer. Uh-huh. Así que era bastante nuevo, ¿no? Un libro que cuando me lo regalaron a mí tendría, qué sé yo, 25 años, 30 años de editado. Y a partir de esta idea, comprender lo que dice el cuento al final, porque estos oficiales a los que estos empleados y oficiales también, dice concretamente oficiales, es decir, que está ligado a la empresa que te lleva al pasado, está ligado con el Estado, con los servicios de inteligencia, uh-huh. bla, bla, bla. Imagínate. Entonces, Eccles, que es el personaje, tiene que cumplir al pie juntilla las indicaciones de los guías. Y no puede tocar nada, romper una nada. Cuando yo le diga usted va a disparar, y el dinosaurio Rex va a aparecer ahí. Bueno, lo cierto es que el dinosaurio Rex aparece y Eccles se pega un susto tremendo y el resto de los empleados tiene que disparar y matan al dinosaurio. Pero por el susto que pega el personaje, se corre del sendero, se va del sendero por el que tenía que andar. Y cuando vuelve, ya está muerto el dinosaurio. Yo recomiendo la lectura porque la lectura es excelente, el cuento es increíble, dio lugar a todo esto que llamamos el mito mariposa, que hay más de 50 películas que hablan de esto, uh-huh. y incluso algunos científicos que utilizaron metafóricamente la idea de que si usted altera hoy la naturaleza, el curso de los hechos, uh-huh. esto puede modificar o traer consecuencias tremendas. O sea que la mariposa igual aparece, ¿no? Como pienso, como un símbolo de la delicadeza, de la cosa de un aleteo tan pequeño como el de una mariposa. Siempre usted me da el podría pie justo, llegar ahí como a destruir el, no sé, una ciudad. Exactamente. El aleteo tan suave de una mariposa podría ocasionar eso, según esta teoría, ¿no? Uh-huh. Pero lo cierto es que al final del cuento, sí. cuando ya se suben a la máquina del tiempo para volver al presente, ¿sí? Sí. Eccles tiene las botas sucias y el guía lo reta muchísimo y le da un trapo para que se limpie. Y cuando se limpia las botas, encuentra en el barro de sus botas una mariposa muerta. y cuando vuelven, llegan al presente... Ha ganado el otro presidente. Qué loco. El anticristo, el racista, el antihumano, el antiintelectual, el demonio, ¿no es cierto? Y encima están contentos en la oficina, ¿entendés? Ahí está la genialidad del cuento, acerca de que esa mariposa que el cazador mató en el tiempo de los dinosaurios hizo que se modificara todo. Es un cuento de ciencia ficción. Lo voy ficción. A leer, no lo conozco. Ese Por cuento. Favor, lo léalo, léalo. Yo lo tengo en una referencia que han hecho en Los Simpsons. Yo soy muy fanática de Los Simpsons. Y me lo enseñaron Los Simpsons. Me toca estar bueno, hablando. ¿Sabes las veces que me ha pasado en 30 años de dar clases? Todo el tiempo te pasa esto. ¡Profe! ¡Eso lo vi en Los Simpsons! Me educó más que mi mamá y mi papá, quiero que no, lo sepan. No me digas eso porque me cae re mal. Me cae re mal lo que estás diciendo, pero es cierto. Bueno, lo cierto es que para darle curso a esto, nosotros trajimos las calles de Filadelfia y como música. ¿Querés que la ponga de vuelta ahí de fondito mientras charlas? Un cachito, porque ahí tenemos una letra de alguien que se opuso tremendamente al señor Donald Trump, sí, que es nuestro querido Bruce Springsteen. Y dice algo así en su letra: yo estaba dañado, maltrecho, y no podría decir exactamente lo que me pasaba, pero ni siquiera podía reconocerme a mí mismo. Vi mi reflejo en una ventana y no me conocí. No conocí mi propia cara. Oh, hermano, ¿vas a dejarme desperdiciándome así en las calles de Filadelfia? Caminé por la avenida hasta que mis piernas se sintieron como rocas. Oí las voces de mis amigos que desaparecían y se iban. Por la noche yo podía oír mi sangre, mis venas, así negra y susurrante como la lluvia en las calles de Filadelfia. Nunca ningún ángel me va a saludar, solamente tú y yo, mi amigo, y mi ropa que ya no me ajusta, porque caminé 1,000 millas solamente para entrar en ella, para entrar en esta piel. La noche ha caído, yo he quedado despierto, porque sentirme a mí mismo desvanecer, pues recíbeme, hermano, con tu beso infiel, o nos dejaremos así uno al otro en las calles de Filadelfia. Bueno, es un gran poeta, ¿no? Es un gran poeta. Y Filadelfia, la capital de Pensilvania, ¿no es así, Debo? Mm-hmm. Donde se está dirimiendo el resultado de estas elecciones. Ahora, si Biden o Trump significan un cambio profundo para nosotros, es otro tema. Estaría muy bueno pensarlo, desde la literatura o desde la historia. Yo digo que desde luego que no apoyaríamos jamás a un republicano racista, pero tampoco los demócratas nos han hecho bien a América Latina, ¿no? Fue el amigo Kennedy que invadió Cuba, fue el mismo Obama que continuó las guerras en el Oriente y mató miles de personas por su orden. Sí, que también está claro que lo que se define a nivel electoral, bueno, nosotros lo poníamos un poco ahí entre signos de pregunta la palabra democracia, ¿no? Uh-huh. Que esto, si la democracia es votar entre dos presidentes, que es, claramente hay un proyecto común también ahí. Bueno, eso no sé si es democracia, ¿no? Exactamente. Como digo, lo electoral ahí muchas veces pareciera que marca la cancha de estamos participando políticamente del mundo que queremos y sabemos que no es así. Exactamente. Justamente por eso traemos esto del mito de la mariposa, ¿no? Del efecto mariposa, acerca de que, bueno, hay infinidad de cosas que en la historia cuentan queriendo justificar este mito, que para nosotros es nada más que eso, un mito, ¿sí? Lo cierto es que pensar en la literatura para comprendernos es una buena, al menos una buena propuesta, creemos. Pero como está la mariposa ahí, yo quiero dejarles un pequeño poemita, un breve poemita que dice... Por favor. Que está dedicado a las mariposas. Me encanta. Sí. Y se llama Panambí, que en guaraní quiere decir mariposa transparente. Venga. La mujer que vuela sobre el río deja una estela de colores cuando van sus cabellos saludando a los sauces que se ríen y la quieren tocar. Una mujer que vuela sobre el río lleva una alita rota y nadie ve. Lleva un morral de flores transparentes. Lleva semillas, letras, pincel y papel. Una mujer que baila en un abismo para curarse de los dolores y del mal, sacude sus alas una y otra vez y vuelve a volar. Una mujer que vuela sobre el río es Morfo Azul o Panambí. Y yo, torrente sin represa, espero en la arena para amar. Una mujer que vuela sobre el río siempre será una Panambí. noche perdida.